Venimos a mi manzana a aprender español, un idioma muy bonito y lo canto con amor. Un idioma muy bonito y lo aprendo con amor. Jugar en español. La música es la clave para aprender mucho más sobre todas las culturas de Latinoamérica. Colombia, Argentina, México y Panamá, España, Chile, Cuba, Puerto Rico y muchos más.